Nosotros recuperamos los zapatos de Lisandro cada día luchando por nuestros derechos, para tener una educación de calidad, por nuestros maestros y maestras, por nuestros compañeros y compañeras, y por la dignidad de la escuela pública. Por todo esto, nos calzamos los zapatos de nuestros maestros y caminamos para seguir adelante y luchar por nuestros sueños, para que haya más escuelas públicas como el Isauro en nuestra escuela, y que muchos chicos y chicas que lo necesitan tengan un lugar como todos nosotros. Por todo esto, cada día recuperamos los zapatos del Isauro. Exigimos juicio y castigo a los culpables de los asesinatos de Isauro y Arturo de Arancibia.